cha cha cha, cha cha cha. No me van a creer cuando les diga lo que pasó. He perdido mi gran amor porque bailar cha cha cha no sé. Ella me dijo tienes que aprender. Todo el mundo ya se enteró que es una moda que regresó. No me la voy a perder. Perdí porque el cha cha cha, el cha cha cha no sé, se fue porque no aprendí el cha cha cha muy bien. Nunca me imaginé que el cha cha cha fuera a regresar. Bailando suave pude apreciar que es bien sencillo y fácil de aprender. Con un poco de concentración les aseguro que aprenderé. Quiero volver con mi gran amor que no lo voy a perder. Perdí porque el cha-cha-cha, el cha-cha-cha no sé, se fue porque no aprendí el cha-cha-cha. Y que esta historia sirva de experiencia. Lo que fue bueno, bueno siempre será. El cha-cha-cha tiene tremenda fuerza. Se va a quedar, ya tú verás, se va a quedar el cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, tres, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, tres, vaya. Qué vacilo, que cha-cha-cha es la cosa. Qué vacilo. Y dicen que la rumba se puso bien caliente. La rumba se puso sabrosa. Estás más a mi lado, corazón, y sigo cantando. Qué vacilo, que cha cha cha es la cosa. Qué vacilo. Una mañana linda. Vaya. Damas y caballeros, a la flauta, vacilo, Oriente López. Porque cha cha cha es la cosa, que vacilo. Y hay que cantarlo. Decía la Orquesta Aragón así, o dice todavía, están diciendo, dice, oye, gózalo, el rico cha, cha, cha, y el rico cha, cha, mamá, y el rico cha, cha, cha, y el rico cha, cha, pa gozar, y el rico cha, cha, cha, hey, oye, qué rico, mamá. A la playa yo quiero ir a bailar. Oye, epa. Oye, pa gozar y pa bailar y pa gozar y pa bailar y pa gozar y pa gozar. vaya de la rumba sin guaracha lo bonito, porque traigo el rico cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Oye, cha cha cha cha por aquí, cha cha cha por aquí, cha cha cha por allá. Oye, ese coro que dice, gózalo, el rico cha cha mamá. Gózalo. Oye, que suene bueno pa' contar, dice. Gózalo. Ya no estás más a mi lado, corazón, dice. Gózalo. Oye, y cha cha cha, y cha cha cha, y cha cha cha, y cha cha cha, y cha cha cha. Para gozar bonito, gózalo. Un rico cha cha cha que te trae. Que te traigo pa' gozar bonito, porque el cha cha cha es la cosa. Que vacilo, vaya. Un, dos, cha cha cha. Un, dos, tres, cha cha cha.